ha doctorado y que hoy por hoy integra el staff académico de la Universidad Nacional de La Pampa para dialogar sobre algunos temas que tienen que ver con la realidad colombiana. Se nos había complicado el inicio del programa. Venimos complicados en los últimos programas. Bueno, solucionado este pequeño inconveniente, vamos a conversar con Gina Paola Rodríguez. ¿Cómo te va, Paola? Eduardo Aguirre soy. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, es un placer para muchas nosotros gracias por la invitación. No, al contrario, es un gusto tenerte nuevamente en multitud para conversar sobre estos temas tan intrincados, tan difíciles de elucidar, que significa para nosotros la política colombiana, ¿no? Un país que no sé si escuchabas mi introducción o lo que pretendió ser una introducción, posee varias singularidades y siempre se ha comportado de una manera bastante autónoma en lo que tiene que ver con los procesos políticos que se han dado en el continente, sobre todo en la primera década de este tercer milenio, y a partir de allí se desprenden muchísimas cuestiones que son muy interesantes y que de alguna manera nos llevaron a convocarte por tu autoridad, por tu capacidad de reflexión, sobre todo a partir de la necesidad de conocer el estado actual de un proceso, de una guerra, de un conflicto que llevó décadas en ese país y que tuvo un tracto, tiene un tracto de resolución parcial a partir del intento, que ha sido un intento recurrente, de reinserción de las FARC en el proceso político colombiano. Nos gustaría que, aclarándonos las cuestiones centrales, nodales, nos puedas dar alguna impresión sobre ese estado de cosas a la fecha. Bien, bueno, ya va a ser un año, quizás un poco menos, habíamos hecho también en tu programa una reconstrucción apurada, brevísima, de la historia del conflicto armado colombiano, que dicho sea de paso, no es solo un conflicto armado, es fundamentalmente un conflicto social, político, ambiental. Y por eso la primera tesis que yo quisiera defender es que hablar de la etapa actual, más que hablar de un posconflicto, nos arroja la idea del posacuerdo. ¿Y por qué hablo de posacuerdo? Porque efectivamente, dada la complejidad del conflicto, que implicaba por supuesto una arista armada que empezó a resolverse a partir del año 2016, tras los acuerdos logrados primero en Oslo, luego en La Habana y ratificados en Bogotá, implicaron efectivamente el cese de hostilidades y el proceso de desarme de cerca de 13.000 combatientes de las FARC, pero no por ello la eliminación de una serie de conflictividades muy complejas que involucran además a otros actores armados, tanto legales como ilegales, y toda una suerte de economías lícitas e ilícitas, nacionales y transnacionales, por lo cual yo creo es más interesante y creería que más útil para el análisis hablar de posacuerdos, qué ha ocurrido después del 2016 y cómo se ha dado todo este proceso de implementación de los 6 puntos que se lograron acordar finalmente en La Habana y después en Bogotá. Recordemos brevemente que esos 6 puntos tenían que ver con temas que han atravesado el último medio siglo de la realidad colombiana, y por ello el primero de estos puntos es lo que se llamó Política de Desarrollo Agrario Integral. Decíamos hace algunos meses que en el origen de la conflictividad en Colombia se halla la disputa por la tierra, ¿no? En un modelo que ha tenido una vocación latifundista, rentista, ¿no? Y de expropiación de las grandes masas campesinas, afrocolombianas e indígenas, y digamos de ocupación, conquista de los terratenientes de sendas cantidades de tierra en el país. Entonces, el primer punto de La Habana en discusión fue, bueno, ¿cómo vamos a hacer para resolver una política de desarrollo agrario que sea integral? Y en aquel momento lo que se discutió en Cuba tenía que ver con presentar un modelo alternativo de ocupación del territorio por parte del Estado. Y aquí largo una segunda tesis. Nosotros hemos leído, los que vemos así de lejos la situación de Colombia, vemos una historia que nos es relatada como la de un Estado débil, un Estado que no tiene condiciones suficientes para ocupar y dominar su territorio, un Estado incluso víctima, ¿no?, de toda una serie de actores que amenazan su poder, etcétera. Cuando en realidad el Estado colombiano ha tenido un modelo específico de intervención sobre el territorio, que es una intervención militar del territorio. Eso quiere decir que mientras en otros países de América Latina o del mundo la presencia del Estado se ve, por ejemplo, porque hay una escuela o hay un hospital, en Colombia la presencia del Estado se percibe porque hay un batallón del ejército, porque hay una estación de policía, etcétera. Entonces, ese modelo de intervención militar del territorio nos explica en buena parte por qué para las FARC era tan importante modificar, a partir de un acuerdo de desarrollo agrario integral, esa vocación militarista de intervención estatal, que por otra parte tiene unos fines muy específicos, ¿no? Esa intervención militarista tiene una orientación especulativa, tiene una orientación rentística y extractivista, ¿no? Es decir, las fuerzas militares intervienen en los territorios concibiéndolos como escenarios de confrontación bélica, y así, antes de municipios, corregimientos, zonas rurales, lo que uno encuentra sucesivamente, ¿no?, y con más énfasis desde la década del 70, es que el Estado se refiere a estas zonas periféricas, ¿no?, del territorio colombiano como zonas rojas, como zonas de consolidación, como zonas de erradicación forzada de cultivos ilícitos. Es decir, es clarísimo cómo el Estado desde Bogotá y a través de las Fuerzas Armadas concibe el territorio únicamente como un escenario de confrontación bélica. Entonces, bueno, este primer punto, que era la política de desarrollo integral, buscaba presentar los territorios campesinos como algo más que una zona en conflicto, como algo más que una zona donde hay cultivos ilícitos. Y para ello, las FARC había propuesto que se configuraran zonas de reserva campesina, donde estarían los excombatientes de las FARC y se dedicarían a zonas de producción agrícola, ¿no? Esto sería cerca de unas 6 millones de hectáreas. Lo que hemos visto a propósito del retorno del Centro Democrático, es decir, de la presidencia de Iván Duque, es un retroceso en esta vocación de darle un sentido otro al territorio campesino y una renovación justamente de ese modelo de intervención estatal. Entonces, en cuanto a este primer punto de la política de desarrollo agrario integral, podemos decir que es muy deficitario, que se ha retornado a un modelo de intervención militar, pero fundamentalmente que la manera en la cual el Estado desde Bogotá mira a los campesinos, poblaciones indígenas, afrodescendientes, etcétera, es únicamente en su relación con los cultivos ilícitos. Y las estrategias de intervención se orientan ¿a qué? A la erradicación, y a la erradicación forzada, ¿no? Curiosamente, en tiempos de Duque, la cantidad de hectáreas de coca cultivadas ha aumentado exponencialmente, ¿no? Y curiosamente, esto en tiempos de la pandemia tiene que ver también con una depreciación del peso colombiano respecto al dólar, lo cual es muchísimo más lucrativo cultivar hoja de coca que cultivar papa, frijol o cualquier otra cosa. Entonces, lo que vemos es que es una estrategia que se decanta nuevamente en su componente militar, que fracasa en tanto no implique ofrecer alternativas productivas y de inserción laboral, tanto para las comunidades como para los desmovilizados, y que nuevamente se acude a este modelo securitizante de combate al narcotráfico como modo de el Estado relacionarse con el territorio y las comunidades. El segundo punto de los acuerdos de La Habana y ratificados en Bogotá es la participación política. Y este era un punto muy sensible, porque como recordábamos en un programa anterior, las FARC han tenido intentos previos de negociación con el Estado colombiano. Pensemos que es una guerrilla que se creó incluso antes del estallido de la Revolución Cubana. Uh-huh. Una guerrilla con una trayectoria, sí, claro. Y digamos, en estos intentos de procesos de paz, algunos en la década del 80, otros en los años 2000, etcétera, las FARC finalizaron abandonando la mesa porque no había garantías políticas de su participación y de que pudieran preservar su vida y su seguridad después de los acuerdos. Entonces, lo que se había acordado en Cuba era precisamente que el gobierno nacional se comprometiera a crear en estas zonas de reserva campesina condiciones que permitieran la seguridad y la preservación de los excombatientes. Lo que nosotros vemos al día de hoy es que entre 2016 y 2020 han asesinado a 215 excombatientes de las FARC. ¿Vos sabés que yo te quería, si me permitís, sí, hacerte una interrupción? Porque nos has proporcionado una serie de datos que son realmente muy interesantes y que los podríamos ir desglosando. Permitime algunas viñetas a esto que bien nos venías relatando. Me impresionó muchísimo, no recordaba que eran 13.000 los combatientes que de alguna manera habían sido abarcados por los acuerdos, pero vos mencionaste muy muy claramente la existencia de combatientes ilegales, que sabemos que tienen toda una tradición y una historia en ese conflicto, que como muy bien vos lo decías, no es solamente un conflicto militar, sino también un conflicto cultural, geopolítico, económico, etcétera. ¿Esos combatientes ilegales siguen teniendo algún tipo de enclave, de vigencia todavía, o la situación se ha revertido en parte en esa situación? Porque, valga la redundancia, nosotros siempre conocimos que esos combatientes ilegales, en muy buena medida, eran impulsados por sectores estatales, digamos, eran grupos paramilitares, por decirlo de alguna manera, y para que se entienda aquí en la Argentina. Sí, bueno, creo que antes de esto sí habría como que aclararle a los oyentes que el panorama de actores armados en Colombia es bastante complejo. Pensemos que Colombia actualmente tiene activas, además de las disidencias de las FARC, que son un grupo, un puñado de unos 2.000, 2.500 excombatientes que decidieron eximirse, salir del proceso de paz, y que están claramente vinculados con la actividad del narcotráfico. Hay además una guerrilla que es el Ejército de Liberación Nacional, que está activa. Es una guerrilla de origen foquista, ¿no? Castrista, y que, ha empezado a disputar lo que eran las antiguas economías y corredores y poblaciones ocupados por las FARC. Entonces ahí hay una nueva conflictividad que es, bueno, ¿qué pasa con esos feudos que dejaron las FARC? ¿Y quiénes se los están disputando? Bueno, por un lado está el ELN, pero también tenemos, como vos señalaste, grupos de extrema derecha que tienen su origen en el cartel de Medellín en los tempranos 80 y que después dieron origen a este fenómeno paramilitar, que es un brazo oscuro, pero yo diría casi que consustancial al Estado colombiano en las últimas 3 décadas, porque llega un momento en que uno no sabe si es un militar, si es un paramilitar, si es un narcotraficante, si es un político, si es un intendente, ¿no? Este fenómeno se ha conocido en Colombia como parapolítica, es decir, una capacidad de estas redes del narcoparamilitarismo para copar el Estado y las agencias públicas que ya harían indistinguible uno de otro. Y también de estos grupos paramilitares, Hola. Bueno, hemos vuelto a tener algún inconveniente con Gina Paola Rodríguez, que justamente estaba haciendo un relato muy interesante respecto de los vericuetos y los pliegues de la realidad colombiana, en lo que tiene que ver con los factores en pugna que intervienen en los procesos post-pacíficos, digamos así, post-pacificación. Vamos a ir a una nueva pausa musical y después sí redoblamos el esfuerzo en poder comunicarnos con Gina Paola Rodríguez. Seguimos aquí en multitud, aparentemente se ha subsanado este inconveniente que teníamos con nuestra invitada de hoy, la profesora Gina Paola Rodríguez, que nos estaba comentando estos avatares tan difíciles de comprender a la distancia, que se vinculan con los actores en pugna en Colombia, y particularmente ella nos estaba contando de la composición de lo que refirió en su primera intervención como grupos o combatientes ilegales. Había hablado de una formación insurreccional que seguía vigente, con un estilo foquista por un lado y por otro lado, y esto nos estaba contando, narraba lo que significan los grupos parapoliciales y su virtual imposibilidad de distinguir su pertenencia, donde confluyen de manera bastante confusa grupos de ultraderecha, narcotraficantes, partes o formaciones anteriores de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Gina Paola Rodríguez, si estás ahí, espero haberte interpretado correctamente, podemos seguir a partir de este tramo de tu relato. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, en este panorama tan complejo de actores, también hay toda una serie de grupúsculos que no tienen una pretensión, una vocación política, sino que están, digamos, orientados fundamentalmente al lucro de determinadas economías, tanto legales como ilegales, que son las famosas bandas del crimen organizado, ¿no? Sí. Con mucha vinculación además con el cartel del Golfo en México, etcétera. Pero insisto en que esta distinción no es tan diáfana, porque así como se financian del narcotráfico, también usufructúan rentas públicas, también están vinculados con carteles de la contratación, que ahora en tiempos de la pandemia se han hecho ver escándalos de corrupción absolutamente alarmantes, con sobreprecios, por ejemplo, de las ayudas que se dan a los sectores más rezagados, etcétera. Entonces, en este panorama muy complejo de actores, lo que se está viviendo actualmente en Colombia es esta disputa por esas economías, por esos territorios, por esas poblaciones, y yo insisto en que no es solo una pelea de mafias, porque claramente lo que se está disputando también es cuál es el tipo de modelo económico y productivo que va a seguir Colombia. Desde tiempos del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Colombia ya había optado por una economía fundamentalmente extractivista y vinculada fundamentalmente al sector minero energético. Entonces es interesante ver cómo muchas de estas formaciones armadas de derecha, de izquierda, sin ideología, están claramente vinculadas a dar servicios de seguridad a las grandes empresas transnacionales dedicadas a la minería y la explotación de hidrocarburos en Colombia. ¿También las formaciones de izquierda? Sí, sí. Sí. Son ejércitos privados, ¿no?, que sirven, por ejemplo, a explotaciones de palma de aceite, palma cintera, pero recientemente la mayor participación es claramente de las propias fuerzas militares. Y les paso unos datos que son muy claros. En Colombia, entre el año 1990 y hoy, se han suscrito 1.300 convenios de cooperación entre empresas transnacionales y el Ministerio de Defensa. Ajá. ¿Para qué? Para salvaguardar la actividad, ¿no?, extractiva de estos sectores. Uh-huh. En el mismo periodo se han creado 20 batallones destinados a cubrir las zonas de explotación energética y los recorridos, los caminos viales que se precisan para el desarrollo de la actividad. Y actualmente hay ya 6 empresas transnacionales en Colombia que tienen batallones dentro de sus predios. Uh-huh. ¿No? 9 centros de operaciones especiales, ¿no? Y se estima que entre el 15 y el 20% del ejército colombiano está dedicado a prestar seguridad a estas empresas transnacionales. Pero antes de que esto se legalizara y se blanqueara de tal manera, muchos de los grupos armados ilegales, fundamentalmente del paramilitarismo, cumplían esta función. Y lo que hace el Estado colombiano es justamente decir, bueno, esto se hace porque hay una guerrilla, que es el ELN, que atenta sistemáticamente contra la infraestructura energética, ¿no? Frente a eso, entonces, el Estado debe reforzar para garantizar la seguridad inversionista y tal, este gran aparato militar que en últimas va justamente a garantizar que esta actividad minero-energética pueda no solo lidiar con problemas de orden público o de posibles atentados del ELN, sino fundamentalmente con problemas con los sindicatos, con las poblaciones que se oponen al fracking, con las comunidades indígenas que son vulneradas en sus territorios ancestrales, con los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Eso es lo que hace el ejército colombiano en defensa de estos intereses transnacionales, es decir, garantizar una actividad con absoluta impunidad y violación de los derechos de estas comunidades. Paula, este relato, perdón por la interrupción, pero no podía dejar pasarlo. Este relato que vos hacés, donde hay una securitarización impresionante del espacio público colombiano, ¿se advierte en comparación con otros países del continente, por ejemplo con la Argentina? Digamos, ¿cualquier observador advertiría esa presencia militar o paramilitar y cómo esa presencia regula, disciplina, arbitra las relaciones sociales, o eso no es tan ostensible, no es tan visible? No, es muy visible, y de hecho me ha ocurrido en charlas con amigos y colegas argentinos que visitan por primera vez Colombia, que uno de los asuntos que más les llama la atención es la presencia de fuerzas militares en ciudades, de retenes que no son policiales sino militares, de militares que están armados hasta los dientes con armas largas, y así te piden bajarte del auto y que presentes tu carnet y tu patente. Esta militarización es un paisaje cotidiano en toda Colombia, no solo en las zonas campesinas, periféricas, sino en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos. Y yo creo que lo que desconocen la mayoría, no solo de latinoamericanos, sino los mismos colombianos, es cómo esto ha implicado que toda la inversión que los gobiernos sucesivos de derecha nos han dicho es para la lucha contra el narcotráfico, es para la lucha contra la guerrilla, que es deuda que nosotros adquirimos, son nuestros impuestos, es en realidad van destinados a mantener un ejército de un tamaño impresionante, dedicado únicamente a la protección de los intereses de estos sectores transnacionales y economías concentradas. Y fíjense que el tercer actor, que ya seguramente vos lo estarías atisbando, son los Estados Unidos. Exactamente. Porque todo esto es posible. Iba a preguntar sobre eso porque en realidad me preocupa, o me gustaría compartir con vos una aseveración que hice en el inicio del programa. Yo dije que en los últimos años de la historia política latinoamericana Colombia se había comportado como una suerte de portaaviones de los Estados Unidos, no solo por este proceso de militarización, sino también por el enclave de bases norteamericanas en su territorio y el alineamiento internacional del país con los dictados de la política exterior, sobre todo en materia geoestratégica y militar de los Estados Unidos. Sí, sí, y esa no es un asunto, no es una cuestión reciente. La cooperación, la relación carnal de Colombia con Estados Unidos hunde sus raíces en el año 48. Pensemos que cuando se crea la Organización de Estados Americanos y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, todas estas charlas ocurren en Bogotá. En la década del 50, Colombia manda tropas a la Guerra de Corea en apoyo del ejército norteamericano, ¿no? Y las misiones militares encargadas de venir a, entre comillas, entrenar, capacitar a las fuerzas colombianas ha sido sostenida a lo largo de estos años. Lo que ocurre es que mientras que se desgastaba el argumento del anticomunismo después del año 89, se hacía más sólida la famosa lucha global contra las drogas. Ajá. Y esta idea del combate al narcotráfico le ha servido a los Estados Unidos para poner un pie no solo en Colombia, sino en toda la región andina y desde ahí coordinar todo tipo de operaciones. Recordemos, para no ir muy lejos, el año 2008, cuando la Fuerza Aérea Colombiana traspasa, sobrevuela el territorio ecuatoriano en la región de Sucumbíos, sí, y hace bombardeos sobre territorio ecuatoriano para dar finalmente con la baja de Raúl Reyes, guerrillero de las FARC. Sí, sí. Entonces, y en aquel momento la OEA tuvo una intervención tardía y torpe, y fue en aquel momento el grupo de Ríos, ¿no?, UNASUR, la que le exigió al gobierno de Álvaro Uribe Vélez que, por favor, cesara en esta política claramente invasora y violadora del derecho internacional. Esta presencia de militares y supongo también de contratistas estadounidenses en el país, ¿se ha incrementado a partir de el predominio de gobiernos de derecha muy marcados en Colombia en los últimos años? Sí, sí. Y eso tiene que ver con el inicio de una nueva era de la seguridad post 9/11, post Torres Gemelas, uh-huh. Recordemos la Patriot Act de Bush, todas estas políticas que endurecieron las medidas contra el terrorismo, restringiendo las libertades, hacen también pie en nuestros países. Colombia ha sido uno de los países más obedientes y casi que los contenidos de la Acta Patriótica de Bush, sí, son los que se reflejan después en la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe. Eso es lo que te iba a preguntar. Hay casi una identidad entre las lógicas, sí, del gobierno de Bush una vez que se produjo el derribo de las Torres Gemelas con lo que me estás contando, es decir, una suerte de prevencionismo extremo en las, sí, relaciones securitarias y además una militarización y yo diría un corrimiento de la línea de los derechos y garantías de los ciudadanos en detrimento de estas últimas, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, son harto conocidas todas las escuchas que hizo el sistema de inteligencia en tiempos de Uribe. Uh-huh. Era una cuestión absolutamente descarada. Incluso a los altos miembros de la Corte Constitucional, los magistrados, había un clima de zozobra en aquel entonces en Colombia, porque hasta en los taxis había informantes para detectar opositores al gobierno, digamos, era una cuestión pero muy, muy, muy, muy crítica. Y actualmente, digamos, el corolario, porque pensemos que Duque no es nada más que el encomendado, digamos, el heredero de toda esta política de Álvaro Uribe Vélez, el corolario de todo esto es el intento desfachatado el 27 de mayo pasado de incorporar una brigada de asistencia de las fuerzas de seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos, sí, en cuatro zonas del territorio colombiano, sí, sin ningún tipo de debate por el Senado, sin ningún tipo de conocimiento ni de la sociedad colombiana, ni del Consejo de Estado. Y curiosamente, para que veamos cuán colonia somos, esta noticia del arribo de inicialmente 800, después dijeron que eran solo 53 miembros de las tropas norteamericanas en Colombia, se conoció vía un cable de la embajada norteamericana. ni siquiera un comunicado del presidente Duque o del ministro de Defensa, nada. Un cable de la embajada norteamericana que anuncia que en el mes de julio arribará una brigada de asistencia de la Fuerza de Seguridad del Comando Sur. Por suerte, en aquel momento, 25 congresistas de la oposición entablaron una tutela, una acción legal contra Duque, justamente demandando que acá los principios básicos de la relación entre Estados, el principio de soberanía, el principio de no intervención, el principio de autodeterminación de los pueblos, estaban completamente vulnerados y exigían que se retrocediera en esta política. ¿Qué hizo el Estado colombiano? Bueno, contrademandar, ¿no? Los congresistas del Centro Democrático apelaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca diciendo que no se estaba vulnerando nada, que eran operaciones de ayuda de naciones aliadas en la lucha contra el narcotráfico, bueno. Sí, son los eufemismos que se utilizan siempre en las intervenciones de esta índole, ¿no? Ahora, hay que hacer una intersección entre todo esto que vos nos estás relatando, que en gran medida es novedoso para todos nosotros, con estos escándalos de corrupción y de narcopolítica que jalonan todavía y ponen en jaque, o por lo menos implican a la cúpula del poder colombiano. Sí. Y bueno, es que en Colombia la gente no se aburre porque hay un escándalo, ni siquiera uno por día, de a dos por día. Y es terrible porque cuando a mí me invitan a hablar de Colombia dicen, bueno, pero contanos algo bueno. Y a mí, y si me falta el tiempo, porque siempre uno cuenta pálidas, ¿no? Pero es efectivamente, actualmente están en la mira tanto el presidente Iván Duque como su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por unos nexos muy, muy estrechos con el narcotráfico. Se conocen dos hechos. Por un lado, una serie de llamados telefónicos con un narcotraficante curiosamente asesinado hace algunos meses, conocido como Ñeñe, con Ñe, como Ñeñe Hernández, que era un conocido narcotraficante del Caribe colombiano, en una conversación con una asesora presidencial para la compra de votos en la zona de La Guajira, en el norte de Colombia. La zona de La Guajira es una de las más deprimidas, de las más pobres, y en la primera vuelta la candidatura de Gustavo Petro y la de Sergio Fajardo, que era una opción de centro, pero todo el centro es derecha también, habían ocupado un lugar muy importante que amenazaba justamente el triunfo de Duque. Lo interesante es que cuando se llega a la segunda vuelta, Duque gana como por 1 millón de votos más, que nadie sabe de dónde salieron. Y a partir de estas escuchas, de estas conversaciones, se comprobó que este narcotraficante, Ñeñe Hernández, tuvo mucho que ver en la compra de votos en esta y en otras zonas de Colombia. Lo que se conoció además fue la condena por cargos de narcotráfico en Estados Unidos del hermano de la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ¿no? Que era algo que nadie conocía, sí, claro. Y su vinculación también con otro narcotraficante más, digamos, que está a la sombra, que no es tan famoso como Pablo Escobar, pero que yo creería que tiene una letalidad 10 veces peor, que se conoce como Meme Fantasma. Guillermo es el nombre. Entonces, a partir de acá, lo que ha hecho el Estado colombiano es toda una estrategia mediática de desplazar todo este tipo de evidencias, porque son evidencias, son cosas, son hechos que han ocurrido, y solaparlos además con todo el tema de la pandemia del COVID-19, ¿no? Pero lo cierto es que ya hay causas avanzadas, primero, que acusan esta compra de votos, que acusan además un problema en el software encargado de la contabilización de los votos, es decir, que habría, además de compra de votos, fraude electoral. Y hasta el momento las autoridades se han negado a permitir un auditaje del software, de entregar, digamos, el código clave, diciendo que es un software extranjero y que ellos no lo tienen. Imagínate un software extranjero para contabilizar los votos de las presidenciales. Es sospechoso. Entonces, y a esto se abona, digamos, todas unas historias miserables de corrupción a propósito de la contratación de bienes y servicios con ocasión de la pandemia. Es una cosa tristísima. Ya hay cerca de 800 investigaciones en curso contra alcaldes y gobernadores, que serían como las autoridades en el orden local, territorial, por sobreprecios, por contrataciones que se han hecho sin licitaciones previas, que digamos que atentan contra todos los principios de la transparencia, y han sido este tipo de noticias y males endémicos, pero en todo caso accesorios, los que han querido cubrir este gran escándalo que es que tenemos un presidente y una vicepresidenta demasiado cercanos al narcotráfico. Paola, vos mencionaste recién de manera tangencial la cuestión del COVID y la pandemia. ¿Cómo la estás llevando? ¿Cuál es la lógica de actuación de ese estado que estás describiendo, tan especial, en momentos difíciles, inéditos en el mundo? Bueno, a mí me llama la atención que tenemos muchas noticias de Brasil, muchas noticias de Chile, nos escandalizamos con Trump, y Colombia es como que ha pasado con la cabeza gacha, ¿no?, en su manejo de la pandemia. El problema con Colombia, bueno, Colombia tiene hasta este momento 182.000 contagios y cerca de 6.300 muertes, bastante más que la Argentina. Sí, claro. El día de ayer, una media de 215 muertos, solo el día de ayer, y 8.037 contagios. Uno diría, no es tan grave, no es tan dramático, pero uno debe tener en cuenta que el nivel de testeo en Colombia es bajísimo, es bajísimo. Ajá. Pensemos que mientras países como Perú, que también tienen un nivel de contagio impresionante, muy alto, sí, tienen más de 13.000 testeos por millón de habitantes, 13.000 por millón de habitantes, Colombia escasamente tiene 2.500. por millón de habitantes. Entonces, a partir de acá uno dice, bueno, estas cifras, decir, bueno, pero solo hay 6.300 muertos, y pero ¿cuántos se han testeado? Eso por un lado. Y por otro lado, la pandemia en Colombia es aún más grave porque Colombia tiene un sistema sanitario devastado, raquítico, y esa es también una herencia del entonces senador Álvaro Uribe Vélez y su famosa Ley 100, que reestructuró, privatizó y convirtió a la salud en una empresa con fines de lucro. Es decir, la salud pública en Colombia es prácticamente inexistente. Y adicionalmente, todas las transferencias que se hacen del Estado hacia el sector privatizado de la salud han sido desfalcos impresionantes, ¿no? O sea, se crean fondos públicos de dinero destinado a la salud que después desaparecen y nadie lo sabe. Entonces, en estas condiciones, pues la situación es gravísima, porque aunque no haya un contagio exponencial como el de Brasil, dadas las condiciones del sistema sanitario, Bogotá, por ejemplo, que es la ciudad donde hay mayor número de contagios, ya está al 91% de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos, y todavía no llegó el pico de la pandemia. Adicionalmente, bueno, esta vocación delictiva de los gobiernos en mi país ha hecho que las medidas que se toman en este contexto de pandemia no solo son tardías, no solo son caprichosas, sino que tienen una intencionalidad claramente delincuencial. Te cuento un par de datos. A ver. El gobierno colombiano, por ejemplo, previó la creación de lo que llamó un ingreso solidario. Este ingreso solidario estaría destinado más o menos a 3 millones de colombianos que se quedaron sin trabajo, que no recibían ningún tipo de ayuda social, ningún plan, y que estaría rondando más o menos los 3.000 pesos argentinos. Ajá. Es miserable, con 3.000 pesos argentinos, claro. pero supongamos que algo llega del Estado. Cuando empezaron a repartirse cerca del 60% de estos ingresos, empezó a verse que mucha gente que se había anotado para percibir el ingreso solidario aparecía como favorecida, se lo iban a dar, pero finalmente no lo cobraba. Bueno, ha sido un escándalo que en los listados del ingreso solidario aparecen personas fallecidas, aparecen personas con un número de cédula, de documento que no se condice con su identidad, y lo cierto es que ese dinero ya se desembolsó. Y nadie sabe quién lo cobró, si estaba vivo, si estaba muerto, si su documento correspondía o no. Hay montones de demandas al Estado colombiano por lo que ha sido este fallido ingreso solidario. Y adicionalmente fue un ingreso bancarizado. En Colombia no hay banca pública, toda la banca es privada, todo el sistema financiero es privado. Y hay un impuesto nefasto que es el 1 por 1.000. Por cada extracción en cajero automático, un colombiano debe pagar el 1% de la extracción. Imagínate si a vos te dan $40 por ingreso solidario, vas al cajero y lo retiras, un dólar ya le quedó al banco. Claro. Es un negocio redondo. No. Con este escenario que estás describiendo en el marco de la pandemia, porque habría que recordar a la audiencia que Colombia tiene una cantidad de habitantes ligeramente superior a la Argentina, debe andar por cerca de 50 millones de habitantes. Vos nos decías recién un dato de la cantidad de muertos hasta ahora, ¿lo podés repetir? 6.300. Bueno, es un número realmente que triplica, por ejemplo, lo que más o menos tenemos en nuestro país. Pero más allá de eso, hoy por hoy, el gobierno conserva, en este contexto donde justamente se profundizan las tensiones sociales, la pandemia genera a nivel social, subjetivo, temores, prevenciones, etcétera, etcétera, ¿sigue teniendo consenso o durante la pandemia el gobierno ha visto mermada su credibilidad por parte del pueblo colombiano? A nivel de popularidad, en el comienzo de la pandemia aumentó en las encuestas la popularidad de Duque. Actualmente está bastante desgastada y eso tiene que ver con varias cuestiones. La primera, que la política ha sido muy errática. Hubo una política de aislamiento preventivo que fue tardía, cuando ya había un nivel de contagio muy elevado, sobre todo en ciudades como Bogotá, y después una serie de medidas que son absolutamente ridículas. Fue noticia acá en Argentina incluso el famoso día sin IVA. El IVA es un impuesto al valor agregado, en el cual, bueno, en pleno proceso de contagio en los grandes centros urbanos, el presidente dice, pero hoy pueden todos salir a comprar a las grandes cadenas sin IVA. El nivel de aglomeración fue tan terrible, las personas se peleaban por llevarse un televisor, por llevarse un celular, una computadora, sin ningún respeto de ningún tipo de protocolo. Que fue una medida desastrosa. Después de esto ensayó Duque algo así como lo que él denominó una cuarentena inteligente, que era empezar a liberar determinados sectores, como por ejemplo las iglesias, para que salieran del aislamiento y pudieran mantener el culto. Entonces, ha sido una política absolutamente errática. Actualmente Bogotá está exigiendo, a partir de su personal médico, sanitario, una cuarentena estricta en la ciudad, porque el nivel de contagio está muy extendido, pero lo que ocurre también es que la informalidad laboral en Colombia es altísima. Cerca del 60% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, vive de changas. Entonces, en esas condiciones, mantener una cuarentena estricta es complicado. Sí, dificilísimo, sí. Me imagino. Y tengo una pregunta. Vos observás que en la Argentina, y esto diría en todo el mundo, ¿no? En líneas generales, las facciones de derecha de las sociedades tienden a poner en tensión las decisiones de aislamiento social obligatorio y por el contrario apuntan a que en aras de una supuesta libertad se alivien esas restricciones. E incluso han ganado la calle. Aquí en Argentina es público y notorio, lo advertirás claramente, hay marchas en el obelisco, etcétera, etcétera. ¿Ese mismo fenómeno se replica en Colombia? No se replica porque el presidente justamente estaría más alienado con una política de no aislamiento. Exactamente. Entonces, los sectores económicos ven garantidos sus intereses. De hecho, fue uno de los últimos países en cerrar los aeropuertos internacionales. Y muchas de las medidas han sido claramente favorables a los sectores concentrados de la economía. Para no ir tan lejos, un subsidio que sí o sí tiene que pasar por la banca privada. Pero lo que sí ha habido es, por el contrario, manifestaciones de los sectores más empobrecidos, por ejemplo, pidiendo comida. Tuvimos en el mes de junio protestas de personas solicitando comida. Hubo un símbolo tristísimo de la pandemia que fue un pañuelo rojo que ponían en las puertas de sus casas y ranchitos las personas más pobres indicando que necesitaban comida. Y la ayuda, digamos, del Estado ha sido, además de deficiente, pues absolutamente focalizada, y negligente. Negligente en última instancia. De hecho, a nivel de enfrentamientos ocurrió algo interesante, sobre todo al comienzo de la pandemia, y era que mientras la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quería una cuarentena estricta, un aislamiento obligatorio estricto, uh-huh. el presidente Duque se oponía a esta medida. Varios alcaldes, el de Medellín también iban por el aislamiento obligatorio, pero recordemos que Bogotá es un distrito especial, como tenía acá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que en Colombia rige un régimen centralista, no federal, como en Argentina, donde los gobernadores, donde los intendentes, digamos, tienen un nivel de independencia y de gestión autónoma mucho mayor. Y en aquel momento fue la alcaldesa de Bogotá la que se le paró en firme a Duque y le dijo, acá vamos a hacer cuarentena igual. Pero muchas de las medidas que tienen que ver, por ejemplo, con bloquear los accesos de la ciudad para no extender el virus hacia las provincias cercanas, pues eran cuestiones atinentes al gobierno nacional, que se escapaban al control de Claudia López. Ese tipo de idas y de venidas han sido, digamos, el relato de esta pandemia, la foto de esta pandemia en Colombia, medidas en contramedidas que se avanzan y se retroceden, que se ensayan, que fracasan y que nos dan justamente este saldo, que yo insisto en que no es real porque hay cerca de unas 2 semanas de retraso en la obtención de los resultados de los uh-huh. testeos, con lo cual, si yo te digo 6.300 muertes, bueno, se puede ser un dato cierto, pero los 8.000 contagios que contabilizamos ayer son en realidad de hace 2 semanas, claro. En una política de testeo muy, muy marginal. Paola, estamos lamentablemente llegando al final de nuestra edición de hoy de Multitud. La verdad que muy impresionante lo que nos acabas de señalar a lo largo de tu intervención. Nos quedaron algunos puntos que creo que son muy, muy importantes y que podríamos saldarlos, si a vos te parece, en otra oportunidad. Por ejemplo, vos referiste la realidad de los pueblos originarios en Colombia. Me parece que ese es un tema que, por la gravitación que ha adquirido en los últimos años en ese país, nosotros deberíamos explorar, porque indudablemente se transforma en un vector importantísimo de la política regional, de la política latinoamericana, así que me gustaría que en lo sucesivo, si a vos te parece, pudiéramos hablar sobre ese tema. Por supuesto, una parte, sí. Y por la otra, bueno, agradecerte enormemente tu participación en esta edición de hoy de Multitud. Mil gracias por el espacio y bueno, espero no haberlos aturdido mucho con tan buenas noticias de Colombia. Un abrazo grande. Abrazo grande. Muy bien, terminábamos de escuchar en nuestra edición de hoy a nuestra invitada Gina Paola Rodríguez, hoy docente investigadora de la Universidad Nacional de La Pampa, colombiana de origen, con una semblanza verdaderamente impresionante sobre lo que está ocurriendo en ese país. Algunas cosas conocíamos, seguramente otras no tanto, pero en cualquier caso su desarrollo ha tenido una profundidad y una riqueza teórica que ameritaría